Ustedes saben que venimos tratando el tema del desembarco de Clarín acá en Radio Kermés, escuchando un montón de voces. Nos falta escuchar únicamente la voz del sindicato de telefónicos, que por ahora no han querido hablar, y la empresa Clarín, que por supuesto que no creo que tenga ganas de hablar con nosotros. Pero sí hemos escuchado varias voces aquí en Radio Kermés, y la que más hizo ruido fue la declaración del presidente de Empatel, Andrés Zulueta, hablando de pasividad municipal. Después, el intendente en la televisión pública pampeana le contestó puntualmente a Zulueta, le dijo que era uno de los funcionarios que no funcionan. Básicamente le está diciendo eso directamente y le pidió que no se meta en temas que son locales, que son de Santa Rosa, y lo que haga es mejorar la conectividad en las rutas. Esa declaración en la televisión pública pampeana hizo mucho ruido dentro del gobierno provincial. Por otro lado, en la norteña ciudad de General Pico también están pasando cosas. ¿Por qué? Porque, como también lo venimos diciendo hace unos días, ha desembarcado Clarín en Pico. Y esto lo confirmó la propia intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, que habló con nuestros compañeros de CPETV y dejó entrever que hay un lobby de parte del gremio para que desembarque Clarín en General Pico. Escuchemos qué le decía a nuestro compañero Martín Virgili dentro de la nota que le hizo la CPETV. Reuniones ninguna por parte de la empresa, solo se acercó la gente del sindicato, del gremio, sí, en realidad, a contarme cuál era la propuesta que ellos tenían como empresa, y que ellos ya estaban sabiendo del tema. Y después hubo una gestión posterior de parte de la empresa, que la tengo en estudio, pero ellos tienen una deuda para con el municipio de General Pico de tasas que pretendo cobrar. Así que estamos en eso. ¿Hubo un primer proyecto entonces presentado? Más allá de esto que mencionás de la deuda. No es un proyecto. Lo que primero presentaron es un recambio de un troncal que ya tienen, mejorando la tecnología. No es un proyecto nuevo, pero está todo todavía en estudio, y además de eso, nosotros tenemos un plan urbano que se debe cumplir, ordenanzas específicas que se deben cumplir, y bueno, y estoy trabajándolo también con los prestadores locales, a quienes voy a defender y acompañar. Bien, el trabajo sigue codo a codo con la gente de Corpico, con la cooperativa allá del norte. Sí, con la cooperativa y prestadores locales privados que también están en la misma lógica, que han hecho inversión durante todo este tiempo. ¿Has escuchado a los funcionarios del gobierno provincial que han sostenido que les preocupa un poco el desembarco? Ayer hablaba Zulueta del Ministerio de Conectividad, no sé si lo has escuchado. Sí, los he escuchado y he tenido algunas reuniones con ellos también, y obviamente que preocupa, porque acá hay gente que ha hecho inversiones y que sostienen puestos de empleo y que, bueno, pretendemos sostener, ¿no? Bueno, ahí escuchaban a Fernanda Alonso, la intendenta de General Pico, hablando con la Cooperativa Popular de Electricidad, la CPE, en el canal de la CPE. Tuvo una reunión con el sindicato, o sea, el sindicato se acercó a hablar del proyecto de Clarín. Increíble, pero real, pero también algo similar, sin que lo hayan confirmado, pasó acá en Santa Rosa cuando el sindicato se reunió, o se habría reunido, lo ponemos en esos términos, con la viceintendenta, Romina Montes de Oca, que es parte del gremio del SOECIT, y también el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, con la empresa Clarín, o la empresa telefónica, que hoy decir telefónica es decir telecom es decir Clarín. La cosa es que ha desembarcado Clarín en Pico y también está empezando a hacer ruido. ¿Qué está pasando en Santa Rosa? Y lo venimos contando un poco en estos días, es que vemos en varios barrios de la ciudad de Santa Rosa que están cableando, que están cambiando postes, que están haciendo trabajos. En el centro están haciendo todo un recambio de la conectividad de las redes subterráneas, pero en los barrios vemos que están trabajando, por lo menos lo vemos nosotros personalmente, pero también vecinos y vecinas, que están trabajando en las líneas aéreas, o sea, colocando postes y también cambiando cables y algunos equipos. Nosotros nos comunicamos con funcionarios municipales de acá de Santa Rosa y logramos tener una declaración, que por supuesto no la quieren poner en boca de nadie, pero es una información que estamos manejando, que por ahora la Municipalidad de Santa Rosa no ha advertido que lo que está haciendo Clarín no sea autorizado. Y esto un poco desmiente lo que viene diciendo la Cooperativa Popular de Electricidad, que insisten, por lo menos lo publicó ayer Diario Textual, insisten que lo que está haciendo Clarín en Santa Rosa no está autorizado. La municipalidad, funcionarios municipales de las áreas que están encargadas de controlar las obras en Santa Rosa, dicen, aseguran, sin poner el nombre de estos funcionarios, es que lo que está haciendo Clarín en Santa Rosa por ahora no está desautorizado. Hay que ponerlo en esos términos. Lo que vemos que están haciendo recambios, cambios de postes o cables nuevos o equipos nuevos de la empresa telefónica, todo estaría dentro de la legalidad, ponele. O sea, todo lo que están haciendo no está desautorizado. Está autorizado y no lo sabemos tanto. Pero por ahora la municipalidad está siguiendo, de Santa Rosa, está siguiendo de cerca todas estas maniobras que está haciendo la empresa telefónica, pero por ahora no han determinado que lo que esté haciendo no haya sido autorizado por la municipalidad. ¿Qué está queriendo decir? Es que lo que están haciendo no necesitan una autorización de la municipalidad ni es parte de estos tres proyectos que está manejando el Consejo Deliberante que lo envió el Ejecutivo Municipal. Hay que contar toda la información que tenemos, porque también es importante en este momento donde hay información de todo tipo. La Municipalidad de Santa Rosa por ahora no ha advertido que haya una acción de la empresa telefónica que no haya sido autorizada por la Municipalidad. Por eso, por ahora lo están manejando así. Hasta ayer pasaba eso. Hoy no saben por qué, lo van siguiendo día a día. La situación se complica, veremos qué sucede en el Consejo Deliberante, que tienen los tres proyectos y que lo van a estirar un poco, lo van a estudiar pormenorizadamente para estirar un poco que pasen las elecciones y en noviembre será otra historia. 9:02